Estamos de regreso aquí en Dub Night con Zach Dub presente. Les damos las gracias a toda la banda que ha escuchado todo el programa, que ha sido un programa bastante nutrido de 3 sesiones. Y nos da gusto tener aquí a Zach Dub, de verdad, desde Japón. Y nos da gusto que se haya quedado otros días más y que disfrute México. Le damos la bienvenida aquí en la radio. Bueno, y también se le damos a la traductora Mariana. Muy buenas noches. Bueno, estamos aquí con Zach Dub y, bueno, él fue un protagonista del Papa Lion de este fin de semana. Y, bueno, no más nos queda que pues darle la bienvenida aquí al programa, al Dub Night. Y, bueno, decirle que es un placer tenerlo por aquí. Y, bueno, que nos, a ver si nos puede comentar de su proyecto Zach Dub, que lo, así, lo único que sabemos es que viene de Osaka, Japón, ¿no? Many difficult things. So in the life in Japan, so many problems. So everyone have to more positive, yeah, more powerful. So that this is music is the way, you know, step past. Okay. Bueno, lo que él nos comenta es que hay muchos problemas en Japón y que hay mucha oposición. Y entonces, pues, para él, el stepper, pues, lo aleja de toda esa situación que, en la que está su país. Sí, preguntarle, pues, no sé, como, ¿cuántos años tiene y cuándo comenzó su carrera musical? How old you are? How old? Yes. 33. Bueno, tiene 33 años. And how it comes, how you involved in music? Oh, 10 years ago. 10 años, hace 10 años. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarle, Japón es así la tierra de la tecnología, ¿no? Entonces, hace 10 años, ¿cómo, qué herramientas utilizó para empezar a hacer su dub? Japanese is real big in technology. Then, 10 years ago, which equipment you use? Yeah. Yes. No. Equipment for make your music. Yeah. Yes. So only electric drive. Electric drive all the time? Yeah, electric drive, only electric drive. I produce music. Sí, bueno, él nos comenta que él pues produce la música dub con una máquina que se llama electric drive, ¿no? De una famosa, bueno, una línea famosa, ¿no? De instrumentos musicales, no sé qué es, Korg, ¿no? El Electribe. Pero él desde hace 10 años tiene esa máquina, siempre ha sido con Electribe. No ha utilizado en este caso computadoras o otro tipo de instrumentos, controladores. Did you ever use it Electribe or use another instrument to make music? No. To computer. The first time is on a computer, a PC. So, okay. So, it is not different the music for me. So, I try to use some hardware. So, the Electribe is cheap. So, but fat. So, I use it every day. Bueno, nos comenta que las primeras veces, la primera vez que fue el contacto con la música para producir, empezó a ocupar lo que es un PC y entonces siempre busca la forma de utilizar algún software que sea barato y que sea bastante efectivo. Preguntarle, ¿cómo llegó el dub a su vida? Así, ¿cómo llegó así el dub a Japón? How you started to hear dub music, how you get involved in dub music? Oh. 8 years old. Yes, okay. Pues hace 10 años comenzó a escuchar dub music. ¿Qué proyectos? ¿Qué artistas? Who's your favorite artist? How do you get involved for how people? How people? Yeah, which person? Yeah. Producer of dub or step of music, what makes you? Who's your favorite? Oh, In Mexico? No, around the world. Around the world? Oh. Your producer. You was talking about Abashanti? Yeah, Jashaka, Abashanti. Jashaka. Yeah, Aeration Step Pass. In Mighty Masa? Mighty Masa, yeah, yes, sir. In Japan, or Ghost Rod. Yeah, dubstep. He's a genius, yeah. So, Shandiai, the singer. Shandiai. Yeah, Parasha Recordings. So, many, many people. In my friend, producer of reggae, drum bass, hip hop, so everyone powered me. Bueno, nos comenta que la mayoría de sus amigos pues están dentro de la escena musical, les gusta pues producir drum and bass, of music, hip hop, y pues él, sus influencias vienen desde lo que es Jashaka, Abashanti, Aeration Step Pass, y pues yo creo que también ha compartido escenario con algunos de ellos. Ahí en Japón. Bueno, del Japón, pues sé que pues sí hay mucha gente, digamos, artistas. Yo recuerdo pues a Ryan Heavy, Kila Sista. A ver, de Japón, ¿qué más recuerdas? Aita Altojo. También es uno de los grandes representantes de allá de Japan Artist, Kila Sista. Yeah. Ryan Heavy. Yeah, good. Ryan Heavy. Yeah, Last Dasha is good. Yeah, very good. So, nice guy. Makiko esa. Yeah, Makiko is good. Very good. Melodica, yeah. Player, ¿no? Yeah, I know. So, released by Jatabis. Jatubis. Sam Leber. Sí, yes, sir. Yeah, very good player. So, big artist for me. Yeah. Y bueno, lo que también lo principalmente que nos hable de la obra que quiere difundir en México, sus steppers, que nos quiere difundir en México, bueno. Digamos si pertenecen a algún álbum o son piezas sueltas, o que nos platique de esto, de esos tracks que hemos estado escuchando a través de él. Pues Zach Dope por ahí puso unos promocionales en la YouTube, y entonces por ahí empezamos a escuchar la música de Zach Dope, ¿no? Did you introduce your music in internet in YouTube, and we want to know about your music, what you want to show to Mexico, and what is your first intention to show your music to Mexican people? Mexican people also. Yes, Mexican crew is in. What I want to show them, yeah. Oh, Mexican stepa, black roots, papalayon, so. Many people or Mexican or producer mail me on Facebook. So everyone have good power, so good emotional. So the music is tough, very nice. Yeah, what I like. What do you like to show us? What you wanted? What is the message of your music for the Mexican crew? Oh yeah. So, only one say, step out. Everyone, every time. In your mind, all the time, step out. In your mind, in your head. My mind. Sí. Yeah, it's positive. My mind. Sí. What is your real name? Your name? Your real name. Your name, Sakurai. Yoshinori Sakurai. Yoshinori. Yoshinori, yeah. Sí. Sakurai. Yeah. Yoshinori Sakurai. Pues, sí, ese es pues llegó el momento esperado de la noche, pues que ponga play a sus tracks que nos quiere mostrar esta noche, ¿no? Run the tune. Yeah. Please, for Dub Night. Thank you. Revolution, segregation, riot for revolution. Social war from near and far. We need to abolish this system. Social war from near and far. Till when we cannot live like next tune, yeah, Warrior Style. Now the same love breaking. you down step by step. I'm your baking up your lip, though. You got me rip, got me rip, love is deep, no. You are my style, I make you baby now, no. You got me rippin' on the beat, oh, no. You got the dreams of a never long way. You got the beaky, beaky, beaky, love the way. They got a beaky, I'm bumping, they get broken, you can never walk the road. You got a reason, I don't know, Babylon, no. You got the group, you never look alone, though. Stop, stop, why? Stop, why? Website and selector. You got a reason, big up, that little bit, I'm down, they gave you thoughts in a different style. You got the waking up, that they get up, the lip, no. You got the wiggles on the wiggy wiggy bop, no. You do some hip bop, so like you found the slip of the wave. I'm the wind of the wind, no. You got the wiggles on the wiggy bop, save, no. You got the wiggles on the wiggy wiggy bop, no. You love the wiggles on the slip of the wave. Rastafari is the greatest vibe. Stop, we know we know how. Because your love is just the truth.

Mexico City in the collection this night tonight. Radio Zapote. Keep thanks and praise to the Most High Jah, and Jah will do the rest. Just put him to the test. Yes, this dub later somewhere have to digest. But in the north, south, the east and the west, he loves Selassie I and the Empress. Jah, praise Jah, praise Jah in the sanctuary, praise Praise Jah in the firmament of Jehovah. Praise Jah for his might, yeah. Praise Jah according to his excellence. Praise ye Jah. Sacrifice some soul. Praise ye Jah. Praise Jah in the sanctuary, in the dance hall. Unafraid. Praise Jah in the firmament of Jehovah. Praise ye Jah. Praise Jah, this a higher calling. Unafraid. Praise Jah, 'cause you do not know the hour. So praise ye Jah. Praise Jah in the sanctuary, in the dance hall. Unafraid. Praise Jah in the firmament of Jehovah. Praise ye Jah. Praise Jah, this a higher calling. Unafraid. Praise Jah, 'cause you do not know the hour. So listen for the big praise. Yeah. and give it a high side. Don't miss it. Yeah? Dub night. Tune in. Dub night. Dub it. Radio Zapote. Radio Zapote. Thank you.

Gracias. Gracias. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night después de una poderosa sesión a cargo de Zach Dub. Y bueno, pues nada más la magnitud, ¿no?, de este señor. Y bueno, pues muy buen representante de la escena Dub allá en Japón. Y bueno, pues a los que tuvimos la oportunidad de verlo sesionar, pues bastante, bastante extasiado, ¿no?, el set. Sí, estamos aquí extendiendo la noche en el Dub Night. Sí, hace mucho que no se vio un bajo por aquí de ese tipo, ¿no?, de ese calibre, Pamela. Y bueno, agradecemos a la banda del Black Roots que están aquí con nosotros, al Vladimir y Valentín. A Valentín y a todos los que la acompañan. A Mariana también por haber ayudado a traducir, ¿no? Esta noche también que sigue aquí Rockers, Zaire, Rockers, Ruba, Mr. Brown. En este número 104. Y vamos a pasar al último segmento que tenemos con Zach Dub. Y agradeciéndole sobre todo pues esta buena sesión que nos acaba de brindar. Para la gente que no fue suficiente lo de su actuación en el Papa Lion y que estuvo ayer por la ciudad de Nezahualcóyotl también, pues es grato encontrarlo aquí en el Dub Night, que se haya dado este esfuerzo, ¿no?, del Black Roots. Agradecemos así que ya no lo hayan podido traer aquí al programa y darnos esta sesión, ¿no?, que realmente son de las que menos esperas y ya sucede, ¿no? No esperábamos una sesión así. Todo sin planearlo, ¿no? No, sí, realmente algo ya, obra de la casualidad, obra del destino, pero pues también agradeciéndole a Zach Dub. Bueno, Zach, pues, ¿qué se viene en el futuro para Zach Dub? What is coming for you? What is the next? What is the next for you? What is coming? What is for coming for you? Yes, what is coming? Your projects, music, next shows. What is for coming? What is the plans of Zach Dub? What is play for Zach Dub? I play. No. What is the next? What is coming? What is coming next for you? Yeah. Okay. Wait. Okay. What is? Bueno, hay que reconocer también que el esfuerzo que fue tan grande también porque Zach, en este caso, no sabe también así mucho inglés y es difícil, o sea, traducirnos con él, ¿no? Comunicarnos con él en este sentido como quisiéramos nosotros. Pero realmente a veces la música tiene esa cuestión, ¿no? Digamos, decíamos antes de entrar al programa que, bueno, con todo lo que vino y tocó, pues quedó más que demostrado, o sea, realmente lo que es el Zach Dub, ¿no? muy buen proyecto. Nos gustaría que nos hablara de su futuro, pero también hasta eso es un poco difícil, ¿no? Bueno, no sé, que le dedique unas palabras ya al auditorio del Dub Night y bueno, agradeciéndole su presencia aquí, ¿no? Yeah. Thank you, man. Arigato. Arigato in Japanese. Thanks. Gracias. Arigato. Arigato. Bueno, Mariana, muchas gracias también. Gracias a usted por la sesión. Bueno, todavía tenemos, vamos a venir al Dub Night para hablar de los eventos que se vienen

la combinación. Sí. Muy bien, seguimos ya prácticamente en la recta final, pero aún nos quedan cosas por platicar. Todavía estaremos aquí platicando sobre los eventos que tenemos este fin de semana. A partir del jueves pues tenemos eventos. Y bueno, pues alargando la noche, oso, 1:51. Así es, después de la sesión, el terremoto que es Zack Dub, se convirtió en Dub 9. Pues agradecemos también al DJ Contradiction que sigue aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué onda, bonita? Buenas noches. Oye, qué bueno que sigues aquí. Y ahora sí que estamos oyendo a Mexican Stepper de fondo. Este álbum que va a salir próximamente en ODG Producciones, que se llama Pirámide del Sol, que está muy bueno, que ya lo tuvimos aquí en el 101 a Mexican Stepper y a Yamaiti. Y ahora en un evento, ¿no? Contradiction que se llama Equinox Dub. A ver, platícanos de este evento. Así es. Este evento es algo parecido a la vez que vino apenas Stormind Dub. Es básicamente en el mismo lugar. Que se llama Magdalena Petlacalco. Y pues es un mirador en las afueras de la ciudad, en la carretera hacia Cuernavaca, en el Ajusco. Básicamente es un campo de fútbol muy muy muy hermoso, empastado y muy cómodo para para bailar. Entonces, estamos todos apoyando la presentación de Pirámide del Sol de Mexican Stepper, presentando a Jamaiti. Y hay un dub, es un dub camping anunciando el 22 y 23 de marzo. Y además hay otros grupos, además de Mexican Stepper, ¿no? Está el Dub Dila, Hickory Dub, Motega Puffin Dub, Leopard Digital, Dub Chronic, Dubnix, DJ Dan, Caliste, Mystic Flow, ¿no? Además de su servidor, Dualda Fidelidad, que hará el featuring ahí con más aire. Y bueno, Contradiction, háblanos tú, ¿qué vas a poner tu set, que vas a poner este 22 y 23 de marzo en el Equinox Dogs Dub? Pues estoy preparando un set de dubstep, como desde cosas un poco melódicas o folk hasta un poco de grime. Entonces pues sí estaremos dándole un poco al 140 con visuales también. A ver, platícanos cómo llegar hasta el spot que dice Carretera México-Ajusco. ¿Cuál es la forma más sencilla de llegar ahí al Equinox Dub? Pues ahora sí que hay dos formas para la banda que quiera llegar en transporte público. Está un micro que sale en el Estadio Azteca, que dice San Andrés 5 de mayo, y también hay del Metrobús Caminero también sale, por ahí también pasa este micro que va a San Andrés 5 de mayo. Y también como tercera opción de transporte público está el metro CU o Taxqueña. Y tienen que tomar el pecero que se vaya por la carretera federal México-Cuernavaca o la carretera México-Ajusco. Entonces esas dos son dos formas, tres formas de transporte público. Y también hay chance de llegar en AVE, obviamente, tomando la que va para la Libre a Cuernavaca, y en el kilómetro 25 se pueden desviar para encontrar lo que es los campos de fútbol del lugar de la Magdalena Petlacalco, y pueden preguntar por la Plaza de Toros. Uh-huh. Ahí del pueblo. Así Oye, es. Entonces está como a una media hora, ¿no? Del caminero. Así es, sí, más o menos es como media hora en transporte público. Y buen cartel, hacer una propuesta del dub camping, ¿no? También así un poco alejado ya de la urbe, ¿no? Y todo esto. Así es, como que como bandita estamos pues ya cansados de hacer eventos en la ciudad por varios motivos, porque hay mucha contaminación, porque hay mucho ruido, porque los spots están muy muy muy reglamentados. O sea, tiene que acabar temprano, ¿no? De repente que ya... Así es, sí. Es luego el problema con los vecinos o con la delegación. También luego los dueños de los bares se quieren quedar el 99% de todo, y entonces uno acaba trabajando para ellos, ¿no? Entonces el Equinox Dub es una propuesta que busca difundir el dub para la gente, para la banda que no lo conozca o que lo empiece a conocer. Va a ser un momento que vamos a poder convivir así en armonía y en paz con la naturaleza y con toda la banda. Así es, entonces si quiere pasar un fin de semana lleno de dub, está usted invitado al Equinox Dub el 22 y 23 de marzo en Magdalena Petlacalco, carretera México-Ajusco. Es un dub camping y va a estar Mexican Stepper presentando Pirámide del Sol. Va a estar Jamaiti en las vocales, como ya lo repetimos, Dub Dila, Hikuri Dub, Moteki y Apofin Dub, Leopard Digital, Contradiction, Dub Chronic, Dubnix, DJ Dan, Calistic, Mystic Flow. Muchos de los artistas son de Green Beats, otros no tanto, son artistas independientes, también organizado también por ODG, ¿no? Que en este caso buscan promocionar este trabajo de Mexican Stepper para el público mexicano. Y bueno, también va a estar va a estar Uma Selecta también esa noche. Y bueno, si usted gusta tiene un fin de semana tranquilo, pues que vaya Nofamerus Dub. Claro que sí, hoy en día pues vemos que hay muchas ya alternativas en cuanto a eventos y más que esto, lo más característico es el acercamiento que se tiene ya con la propia naturaleza, ¿no? Que precisamente la música va emanando de eso. Y bueno, pues de alguna manera hacer un poquito de conciencia ecológica en ese tipo de lugares. Y también así como Movimiento Dub, empezar a hacer las sesiones fuera de la ciudad en el concepto de las Green Parties, ¿no? También salir afuera de las urbes, como se llama el Open Air, aire abierto, pues el aire más natural de la naturaleza. Siempre se prefiere los bosques o esas regiones por el contacto con los árboles, algo que luego no está en... Y luego, pues también, ¿no? Luego queda hasta la generación de energía alternativa y cosas así que se puede empezar ahí generando en el Movimiento Dub, ¿no? Que ya mucho tiempo también se le dio a lo que fue el Dub Arena, ¿no? Hay Dub en Salón y toda esta onda. Y ahora, pues, hemos visto, ¿no? Que estos últimos eventos que se han hecho, pues, son a veces al aire libre y, bueno, pues, son alternativas, ya lo decía, que bastante buenas, ¿no? Y bastante... Pues los últimos años, pues ha habido muchas producciones invitando al campismo, ¿no? En este caso, ¿no? Que también se me hace, pues una buena propuesta, ¿no? También en ese sentido de poder escuchar audio, una buena consideración, poder hacer una pausa, descansar un poco y empezar el día, pues con un poco más de música, ¿no? Claro, y bueno, está toda la gente invitada, por ahí se estuvieron regalando cortesías aquí por parte de los promotores, agradecer. Y nada más, pues ya saben, de ahí chequen en la página del Facebook de Dub Night este gran evento que tenemos ya este sábado. Y bueno, pues si aún no se van las cortesías, adelante, son cortesías dobles. Así es, 5 cortesías dobles para ir al Equinox Dub por parte de la producción. Nada más escribir su nombre en el muro de la página de Facebook del Dub Night, que es facebook.com/ Dub Night FM. Ahí escriba su nombre. Hace rato posteamos el evento y pues entra usted aquí al Equinox Dub. ¿Te contradicción algo que te gustaría agregar también, que pudieras decir algunos indicaciones? ¿Va a ser frío? ¿Qué onda va a haber? ¿Barra de alimentos y bebidas? A ver, ¿qué va a haber además de Dub, el camping? Así es, pues sí, para la banda que obviamente que va a estar pues, más de 12 horas ahí, que va a tener va a tener frío, va a tener hambre si no por ejemplo, si no se van bien abrigados en estos días, pues sí está haciendo bastante frío en la región del Ajusco. Para la banda que le cayó al Papalayan, pues sí estuvo, sobre todo en la mera madrugada, sí estuvo demasiado frío. Entonces es importante que sí vayan bien bien arropados y que lleven su casa de campaña y su sleeping para que en cualquier momento que se sientan cansados, pues echen una pestañita. También va a haber comida, va a haber pulques, va a haber chelas. Y pues todo, hay baños decentes, digamos, y todo para que se la pasen chido. Y pueden llegar a partir de las 6 de la tarde este próximo sábado 22 de marzo, y pues estaremos terminando el domingo más o menos como a mediodía, dependiendo cómo sientan la banda. Pero pues, sí los invitamos a que le caigan a la hora que les quede más chido. Es que sí, entre más temprano mejor, porque el transporte público deja de salir más o menos como a las 9. Sí, y bueno, todo esto va a tener un costo muy accesible, bastante accesible, diría yo, $25. Y bueno, pues recuerden que también nosotros estamos para apoyar toda la escena nacional. Y bueno, este es un evento al cual también pues todo el cartel es nacional, entonces pues no hay pretextos, ¿no?, para no ir. Sí, muchas gracias, Contradiction, que aguantaste con nosotros aquí el embate del Dub mexicano, a través del rocker, Ruba Dub, Ruba Selecta, Zach Dub. Y bueno, vamos con ahorita aquí te quedas a despedir con nosotros el programa. Antes vamos a escuchar un poquito una canción de los protagonistas del Equinox Dub, Mexican Stepper y Jamaiti, esa canción que se llama Ya Light. Regresamos para despedir el Top Night. Yourself, yeah, keep in fighting for your right. Yeah. Time to unite. This is time to see your light. Yeah. Time to unite. This is time to see your light. Time to unite. This is time to unite. Time to free yourself. Yeah, keep in fighting for your right. The people in the earth must know. We have to tell them. We have to show up. People in the earth must know. Jah Jah is the only. It's the only way to go. Jaja people must stay away, because there's no place to hide, no place to escape. Jaja Jaja people must stay away, no place to hide. Yeah, there's no place to escape. Yeah, time to unite. Time to unite. This is time to see Jah light. Time to unite, this is time to see Jah again. Time to unite, time to unite. This time to free yourself, yeah, keep in fighting for your right. Around the world, you look and see the signs. You look and see the signs. The world, you look and see the signs. The wicked Babylon is controlling their minds. And all about the earth, that is only war and crime. Yeah. This in Babylon, you're discovering your plan. Yeah, say, time to unite. This is time to see Jah light. Time to free yourself, yeah, keep in fighting for your right. Time to unite. This is time to see Jah light. This time to free yourself, yeah, keep in fighting for your right. In this year time of tribulation, there's only vanity, there's only illusion. Inside my mind that is full of confusion. Rastafari now the way, he knows this illusion around the world. You look and see the signs. The wicked Babylon is controlling their minds. And all over the earth that is only war and crime. So listen Babylon, we are discovering your plan. I say, time to unite, this is time to see Jah light. Time to free yourself, yeah, keep in fighting for your right. Plan. Follow me, time to unite, this is time to see Jah light. Rastafari light. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Top Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Disrespect, fire burn them. Talk, them can't stop we from talking. Anyway, the hypocrite them, we no want them. Talk, them can't stop we from talking. You know Rasta man, we no carry cover that. Talk, them can't stop we from talking. Anyway, champ, roll up, bitch. regresamos a este 104 ya para despedir, alargando la noche, ya rebasada las 2 de la mañana, pero muy bien, nos la pasamos en este número 104. Y vámonos al evento que tenemos este próximo fin de semana. Famerus, tienes la palabra, damos la noche aquí al Mr. Moreno, Mr. Brown. Nuevamente a Mr. Brown. Sí, no, pues después de esta sesión muy intensa, pues ya llegando a la... a la recta final vamos a hablar un poco de los eventos. También le damos la bienvenida en esta ocasión a Contradiction, ¿no? Que nos había visitado en el Dub Night. Chido, y chido. Y también pues a los Selector que estuvieron al principio y a Fish Not Rocker que también estuvo poniendo sus producciones. Y a toda la gente que también yace del otro lado de la sí, como cabina. Y a todos los fritos que están ahí. Pero bueno, son las 2 de la mañana, se comprende. Vámonos con los eventos. El jueves hay algo en Alibana, ¿no, Famerus? Claro que sí. Se presenta Bungalow Dub contra Netman Guerrero, que así ha titulado también el álbum, que también ya lo estuvimos aquí presentando esto. Y bueno, pues este jueves 20 de marzo tenemos la presentación oficial de esto. Y bueno, esto va a ser ahí en Casa Ilvana, en la calle de Colima, 378 Colonia Roma. Y bueno, pues ahí compartiendo el cartel, abriendo el Aarón, GRK y Patmo, Abyssinian Hi-Fi y Corifaya, Anamsi, Tape y Sha. Y bueno, pues ahí Bungalow Dub contra Netman Guerrero presentándose. También tenemos otro evento que es el día jueves, el mismo. Esto es a cargo de Hermandad Rasta, Unidub Stereo, Sound System, Dub Alta Fidelidad, Leopard Digital, Bubba Roots, Ika Dub y DJ Dan estarán presentándose. Esto ya saben, ahí en Tacuba, número 64, ahí en el Centro Histórico, famosísimo Salón Calavera. No habrá cover, por ahí algo importante del anterior, tampoco habrá cover. Y también tenemos... Y bueno, tenemos ya el... día viernes. El viernes 21. También en el Salón Calavera está Unidub Estación festejando su noveno aniversario. La presentación del primer video oficial Marching Dub, que ahí estuvo el Moreno y su servidor asistiendo la filmación del video. Llegó la hora del opening y el estreno, ¿no, Moreno? Sí, pues ya el Unidub cumpliendo 9 años y estrenando... video que se trabajó ahí con toda la pandilla de Tlaxco, ¿no? Ahí estuvo muy intenso, muy interesante esa experiencia. Y pues ya en estos 9 años que felicitamos también, ¿no? Que han compartido con nosotros bastante Unidub. Y pues les deseamos mucha suerte que van a sacar este video. Y esto va a ser en el Salón Calavera. Va a estar la presentación de Unidub Estación, además va a estar Nahual Dub, Roadside Crew, Hermandad Rasta, los DJs de casa y la... Ahí vas a estar echando el DJ Contradiction ahí en el Salón Calavera el viernes también. Así es, y también vamos a estar acompañando con un poco de visuales para sincronizar con la música. Bien, y como tú dices, ya el sábado el Equinox Dub ahí en el Ajusquito. Así es, bandita, toda la banda que quiera pasar una lunada de Dub para recibir a la primavera, los invitamos el próximo sábado 22 a partir de las 6 de la tarde. Y para más información pues está la página de Dub Night FM y también está Green Beats para que puedan checar qué van a estar tocando los productores y DJs. Y ahí también en los eventos de Facebook, ¿no? Está Equinox Dub también. Así es, si buscan los eventos de Facebook del sábado 22, ahí está el Equinox Dub. Y otro evento que también nos debe de pasar las mesas que van a ver el jueves, que son que ya Famer está buscando la discusión, que son la antesala a los premios Voces en Resistencia, que van a ser aquí el jueves en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y vamos a darle información para la gente que son mesas de discusión acerca del reggae, que hay muy buenas propuestas, ya estamos buscando la información. Claro, esto va a ser el día jueves, van a haber diferentes mesas de discusión. La mesa 1 con el tema de profesionalización de los medios en la escena del reggae, ahí acompañados de Alfredo Flores de Voces en Resistencia, Guillermo Mujica de Cultiva Reggae, Mónica Mosqueda de Kef Reggae, Famer de Dub Night, José Luis Aragón de Revolución. Y también habrá otra mesa, la mesa 2, que se llama Pasado y Presente en la Música Reggae. Me parece que ahí vas a estar, Oso, ¿no? Sí, ahí vamos a estar junto, va a estar Hans de Antidoping, va a estar, ¿quién más va a estar? Va a estar Hans de Antidoping, va a estar, bueno, Oso Dub, va a estar una, quizás de Ganja esté alguien, va a estar Ganja, Unidub, Unidub, yo representando a Unidub, va a estar una persona de Antidoping también, es lo que más o menos recuerdo. Y es la mesa 2, que es reggae y pasado presente, es reggae y pasado, ¿no? De la música reggae, sobre todo aquí en México, y aquí el Moreno me va a hacer los apuntes. No, sí, y recuerden, es en el auditorio Román Piñachán. Estas actividades se llevarán a cabo ahí en este auditorio el día jueves y el viernes. También ahí va a haber un toquín, ¿no? También en la antesala de todos este evento de premios en Voces en Resistencia. Me parece que en ese toquín va a estar El Gabo, Revuelta. Bueno, las mesas van a tener un horario, la mesa 1 de 2 a 3 y media, la mesa 2 que decía Oso de 3 y media a 5, hay otra mesa 3 de 5 a 6 y media, esto con el tema de la columna del reggae, el sound system en México y su vinculación con el barrio. Una mesa 4, la de introducción, ¿qué hacen o hace la escena del reggae en México ante la realidad del país? Este va a ser el último tema. Y el viernes 21 de marzo, pues estarán ahí proyectando un documental. Y bueno, nada más chequen, ¿no? Chequen ahí también la página de Tercera Vibración, Raíces y Cultura, que es también parte de los organizadores de este evento. Y como ya lo decía Mr. Brown, el pre de los premios Bus en Resistencia, que ya se tienen ahí los nominados. Nada más el día sábado se estará entregando los premios a las diferentes categorías que estuvieron manejando, y precisamente por ahí va a lo mejor del Dub en México, pues el premio de Dub Night, haciendo ahí reconocimiento a este programa. Y ya estaremos dando más detalles el próximo martes de quién fue el ganador. Muy bien, agradecemos a toda la gente, porque sé que este 104 se extingue, pero vamos a tener un 105 muy bueno. Estará por aquí, en el 105 va a estar un nuevo proyecto de Dub, que por ahí también está, se llama como Ometeol Sound System, ¿no? Él va a estar en el número 105, y también quisiéramos hacer el anuncio de lo del programa especial que tenemos con Zion Train, ¿no? Así es, el día 3 de abril vamos a tener un programa especial, como ya lo hemos hecho últimamente, tener programas especiales fuera del día martes aquí en Radio Zapote. Esto va a ser el día 3 de abril, jueves 3 de abril, ahí con la presencia de Neil Peart, Zion Train y la visita también de Culture Brown y Jacoman Sound System. Después de un rato que no nos visita, Jacoman vuelve también a Top 9 después de... Así es, recuerden, programa especial Zion Train. Y aquí tenemos a la comadre Dub y a Zaire Dub, que también están con nosotros todavía resistiendo. Que bueno, ya la comadre ya está listando ahí las maletas, ya próxima para lanzarse al otro lado del charco y trayendo todas las notas correspondientes de ese gran festival aquí al Dub Night, la corresponsal enviada del Dub Night. Sí, pues se va a ir a cubrir por parte de Dub Night, el You Not, el Weekender allá en Inglaterra. Pues esperemos que mínimo un Skypesazo, ¿no, Famerus? Claro que sí, pero no sé, todo depende de las condiciones de la comadre. Siempre. Exactamente, bien enfiestada la comadre. Sí, por estar bueno. Entonces se distingue 104, Famerus Dub. Contradiction, que todavía estás ahí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por visitar. Chido, banda, gracias por invitar, y chido que estén haciendo esta promoción del Dub aquí en la Ciudad de México. Chido. Aquí también, Mr. Brown, muchas gracias. Pues a toda la pandilla que aquí ha colaborado, que le cayó este día, ¿no? También a participar en este evento, a la banda que siempre está escuchando, ¿no? Cableman ahí en el soporte técnico. Y bueno, también agradecer a los que nos visitaron, Ruba Selecta, que aún permanece aquí en Radio Zapote, Muchas gracias. Fish Rockers, Rockers Records, también pues hizo acto de presencia en este programa número 104 y sin duda alguna pues lo más sobresaliente, la visita de Zach Dobb y una poderosa sesión. Ahí está ya guardada en nuestro... En la fonoteca del Dobb Night. Sí, ya está guardada, vamos a colocar el programa y también lo más seguro es que coloquemos el video que afortunadamente se guardó de la sesión. Y bueno, esto fue el número 104. Volver ya. Nos escuchamos el próximo martes. Buenas noches. Dobb Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dobb Night.